tu semana en Metalurgia. Más noticias de Iron Maiden, documental y quedan menos entradas. Además tenemos más recitales en nuestro país. Deep Purple confirma fechas en febrero y Heavenchild en mayo. Sí, la banda lidera por Ron James Dio viene a nuestro país. Es decir, Black Sabbath con Dio a la cabeza. No puedo creerlo, es un sueño hecho realidad. Demasiado para mí. Mejor comencemos este programa del podcast de la ciencia de los metales y sus aleaciones. Esto es, simplemente, Metalurgia. En la Edad Media los alquimistas purificaban el metal a punta de sudor y dedicación. Hoy en día nada ha cambiado, y en la actualidad lo hacemos de la misma forma. Prepara tus oídos porque acá llega la hora más brutal del podcast chileno. En donde quiera que estés, en el Transantiago, camino a la pega, o de vuelta a casa, en el colegio, tal vez chateando, o simplemente sentado escuchando en tu habitación. Acá comienza el programa que te enseñará las diferentes disciplinas de las ciencias de los metales y todas sus aleaciones. Rock, Death, Thrash, Black, Gothic, Heavy y Punk. Olvídate de todo lo que has escuchado hasta ahora. La revolución sonora comienza acá mismo. Prepara tus conocimientos metaleros. Y si tus oídos sangran, eres un poser. Pero si lo que escuchas hace estallar tu cerebro, entonces este es tu programa. 11 temas, una hora. La dosis necesaria semanal que te mantendrá informado de los nuevos lanzamientos de discos. Todos tus pedidos. Así como los clásicos de la música más extrema y potente que existe en el planeta Tierra. Enciende tu pendrive. Aprieta play en el reproductor multimedia. Porque acá comienza Metalurgia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en la que estén escuchando el podcast que explora la ciencia de los metales y sus aleaciones. Sean bienvenidos al nuevo episodio de Metalurgia, compadre. Oye, estoy súper contento de estar haciendo este programa acá nuevamente. ¿Saben? Porque pensé que no lo iba a poder alcanzar a hacer esta semana. Pero la verdad es que sí me alcanzó el tiempo, así que estoy súper contento de estar aquí sentado nuevamente en el micrófono para vuestro deleite. Les cuento que tenemos un blog que es metalurgia.atomix.cl. Ustedes se meten ahí, lo pueden escribir con www o sin www, da lo mismo, les va a tomar igual en cualquier browser o navegador que tengan, ya sea si tienen Mac, si tienen Windows, si tienen Linux, el sistema operativo que tengan, les va a becar igual, compadre. Así que ustedes se meten ahí al blog de Metalurgia, que como les dije es metalurgia.atomix.cl, y ustedes pueden ahí estarse enterando de los últimos episodios de este podcast, como es lo que están escuchando a continuación. Vamos a entrar a la fundición de metales, porque la verdad es que hoy día hay harta música que tocar y bastante variada. Les tengo noticias sobre Iron Maiden, les tengo noticias sobre Heaven and Hell, que estarían viniendo a nuestro país, que no es menos. La verdad es que es bacán que venga Heaven and Hell, de hecho, bueno, yo encantado de ir, y Deep Purple, que estaría viniendo a nuestro país nuevamente, pero más adelante vamos a ir con eso. Como les dije, vamos a entrar directamente a la fundición de metales, porque vamos a ir a escuchar, entre comillas, lo nuevo de Mayhem, que es su Life Eternal EP, una producción 2009, pero que recoge trabajos antiguos, recopilatorios de la banda que se habían quedado por ahí medios escondidos. Y después vamos a ir a escuchar lo nuevo de Conkra, una banda de death metal. Yo hace tiempo que quería tocar este disco, pero no había sido lanzado, llamado Nothing is Sacred. Esta también es producción 2009, obviamente. Y nada, lo voy a dejar con estos dos temas y de ahí volvemos para hablar bastante, que hay harta música que tocar hoy día. Así que en primera instancia va Mayhem con Cursed in Eternity, y después Conkra con Religion is a Whore. Esto es un nuevo estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la fundición de metales. We'll be right back. kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They'll triangulate on this position really, really soon. Well, you can't spend a lot of time on the phone, so give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Y esa pelada de cable que pasaba ahí era Conkra con Religion is a Whore. Tal como dice el tema, la religión es una vil puta, una vil prostituta, compadre, de su disco Nothing is Sacred. Y ahí pasaba esa última pelada de cable cuando terminó el tema de una persona hablando del Área 51 y de los secretos que esconden los gringos, weón. Quizás, qué weón, esconden todos esos conches su madre, weón. Bueno, pero filo. Pasando a otro punto. Oye, y hablando de weas de religión, el otro día yo pasé por fuera de una iglesia evangélica. Cuando yo voy para la pega paso por una iglesia evangélica, weón. Y tienen puesto afuera una wea que dice Jesús ya viene, weón. Qué talla más chistosa, weón. Bueno, eso y nada, vamos a ir a seguir escuchando material nuevo aquí en la Fundición de Metales. Pero antes tengo que recordarles que tenemos un MySpace, que es www.myspace.com/metalurgiapodcast, todo junto. Ahí ustedes se meten y este va como aviso para las bandas que quieran agregarme. Por ahí ya me han agregado algunas bandas de thrash chileno, así que bien por eso. Y nada, síganme agregando bandas al MySpace porque yo siempre los voy a tener en consideración si quieren promocionar su material aquí en este humilde podcast. Así que nada, ustedes me agregan ahí al MySpace de Metalurgia y hablamos por ahí, chateamos, nos contactamos, etcétera. Y suena su material acá en este podcast, así de simple. Oye, como les dije, vamos a seguir en la Fundición de Metales, a seguir escuchando lo nuevo de Cannibal Corpse. Lo escuchamos la semana pasada con el tema que da nombre a su última producción, Evisceration Plague. Y ahora vamos a ir a escuchar otro corte de ese disco, porque la verdad es que yo no soy fanático de Cannibal Corpse, pero este disco, o sea, yo sé que tienen harto disco y siempre hacen lo mismo, siempre hacen death metal, pero eso también lo encuentro a la raja, que una banda con una trayectoria, como la de Cannibal, sigan dándole a la cuestión, ¿cachai? Sigan haciendo lo mismo de siempre y eso es bacán, que sigan haciendo letras, que sigan con todo su gore, que sigan con toda la parafernalia que ellos tienen. Una de las bandas, creo yo, más emblemáticas, y conocidas del death metal. Así que vamos a seguir escuchando porque la verdad es que me ha llamado bastante la atención este disco, Evisceration Plague del 2009. Y después vamos a ir con un tema que a lo mejor lo van a cachar, pero de ahí tengo que hablarles acerca de esa importantísima banda, algo de lo que dije en la introducción del programa. No lo demoro más y vamos a la música de estos Cannibal Corpse de su Evisceration Plague, totalmente material 2009 aquí en Metalurgia, y el tema se llama Unnatural. I will suffer until I kill weapons of endeavor. Noise in my brain, sentence I did as I stalk. Distorted means of pleasure, taking human life. Uncontrolled obsession, murder is my voice. Aberrant compulsions come for peace of mind. Welcome to me passion, murderous appetite. is laying on my face. As I'm tortured in defense, brutally dismembered. What am I called? A natural eye, a team my death. Beside thoughts are my door. It is my nature to murder. If I stop, I know I will die. We'll be right back. Eso era, pero por supuesto que era Iron Maiden con el tema The Fallen Angel del disco del año 2000, Brave New World. ¿Por qué toqué Iron Maiden? Bueno, todos saben que viene Iron Maiden, eso no es ninguna noticia nueva. Y que el tema que sonó ahí, The Fallen Angel, no lo van a estar tocando en el show. Lo más probable, el 99% probable que no toquen ese tema, porque el disco Brave New World no lo vienen tocando en esta gira, que es el Somewhere Back in Time 2009, pero sonó Iron Maiden porque la verdad es que ese tema me gusta mucho. Y el Brave New World, así como el Dance of Death y el ¿cómo se llama? El A Matter of Life and Death, los tres discos que han sacado desde que volvió Bruce Dickinson a la banda, que lo encuentro que son otra de las obras maestras de Iron Maiden, y que son discos que de repente la gente no los toma tanto en cuenta porque el paso del tiempo no ha sido tanto como el que ha tenido algún otro disco, como por ejemplo el Seven Son, para que la gente tenga el tiempo para analizarlos. Pero de todas formas yo creo que son súper buenos discos, son excelentes discos, de hecho. Así que nada, nunca está de más tocar esos temas de Iron Maiden que alguna gente no los toma muy en cuenta. Pero también, ¿qué tengo que contarles acerca de Iron Maiden? Dos noticias. La primera es que se está realizando, ya debe estar terminado, de hecho yo creo, el documental Flight 666, que es el documental hecho por Sam Dunn. Yo aquí le he hablado acerca de Sam Dunn porque ya ha hecho dos documentales acerca del metal en general. El primero llamado Metal, A Headbanger's Journey, y después el segundo que yo estuve hablando hace varios programas atrás, el Global Metal. Yo me acuerdo, de hecho, empecé ese programa con Angel of Death de Slayer, que era de la banda sonora de esa película documental. Y ahora Sam Dunn realizó el Flight 666, que es un documental obviamente sobre Iron Maiden, que es la banda favorita de Sam Dunn. Así que, puta, a toda raja por eso, weón. Y la película se estaría estrenando. Estas películas no llegan acá a Chile, pero en Estados Unidos por lo menos se estaría estrenando en abril del 2009, así que todo bien con eso. Y nada, o sea, puta, si no la podéis ver en los cines, weón, a descargarlas, ha dicho. Si de todas formas son sus documentales súper buenos y súper válidos, y un documental sobre Iron Maiden me tinca que va a ser excelente, weón. Sobre todo si el tipo es fanático, porque cuando uno es fanático de algo, hace las cosas bien. Así que esa es una noticia, y la segunda tiene que ver con el show acá en Chile. Adivinen cuántas entradas van vendidas para el show. Yo la semana pasada les dije 35.000. Bueno, esta semana, según la página web de la Radio Futuro, que es futuro.cl, han echado ahí el comentario de que se han vendido más de 40.000 entradas, compadre. Es decir, quedan menos de 10.000 entradas para que se agote el show de Iron Maiden. Y estamos en enero. Así que, ¿cómo lo ven? Si no han comprado su entrada, avíspense, compadre, porque si no se van a quedar fuera probablemente. Bien, eso era lo que tenía que contarles. Y nada, vamos a seguir escuchando bien por Iron Maiden. O sea, si se agota, bueno, va a ser todo un récord. Yo se lo digo. O sea, va a ser un nuevo récord dentro del metal chileno, porque nunca un recital de metal ha juntado tanta gente. Ya 40.000 entradas es todo un récord, pero si llegamos a agotar las 50.000 entradas que están destinadas para el Club Hípico, quiere decir que estamos a otro nivel acá en este país, bueno, sinceramente. Con respecto a lo que es el metal, y creo que de repente podríamos tener alguna posibilidad de surgir como escena metalera dentro de todos los países metaleros que hay en el mundo, y partiendo aquí en Sudamérica con Brasil, que nos lleva la delantera por mucho. Así que eso, y oye, vamos a seguir aquí, vamos a entrar a las Divas de Acero, vamos a seguir escuchando la nueva producción de Sirenia llamada The 13th Floor, que vamos a ir a escuchar a esta mujer llamada Aileen, que la verdad es que escuché ahora mejor el disco, el de 13th Floor, y tiene esta mina canta muy parecido a la Mónica Pedersen, que era la vocalista anterior de Sirenia, que cantó en el Nine Destinies and a Downfall, que la verdad es que ese disco a mí me gustaba caleta, y este ahora estoy empezando a agarrar bastante el gustito al de 13th Floor. Así que nada, puta, vamos a seguir escuchando aquí a esta españolísima que canta con una voz pero preciosa. Así que eso, y vamos a ir a escuchar a Sirenia con su producción de 13th Floor, que está bastante buena. Yo les recomiendo, si son fanáticos de Sirenia y del trabajo de Morten Veiland, que es el líder de esta banda, les recomiendo esta producción porque está como un metal gótico bastante taquilla, pero teniendo bastante de las raíces de lo que hacían Tristania, de hecho, Morten Veiland. Así que nada, sigamos escuchando a Sirenia aquí en las Divas de Acero, y el tema se llama The Seven Summer. Cuando la belleza se vuelve metal y las mujeres toman los instrumentos, entonces escucha a las Divas de Acero. Ese era el sonido de Paradise Lost con ese tema Gothic de su disco del mismo nombre, Gothic. ¿Por qué sonaba Paradise Lost? La verdad es que Paradise Lost sacó el remaster de su disco Gothic, valga la redundancia. Lo sacó ahora hace muy poquito y bueno, no está de más recordar el disco que inició el metal gótico como género, que apareció ahí por el año 94, si mal no recuerdo. De repente me estoy puro carrileando, pero estoy tirándole una fecha a ver si me la puedo recordar. Pero bueno, ahí pasaba Paradise Lost, como le dije, que fue una de las bandas que estuvo tocando en nuestro país junto a Carcass el año pasado y que fue uno de los grandes recitales, creo yo, que hubo el año pasado. Así que, puta, todo bien por Paradise Lost. Y lo que pasaba antes, Sirenia, ahí también haciendo metal gótico, pero algo mucho más taquilla, mucho más elaborado, con ese The 13th Floor, el disco que sacaron ahora, producción 2009, y el tema de Seven Summer, haciendo una especie de paralelo entre lo que eran los inicios del metal gótico y de lo que está actualmente este movimiento o este estilo. Vamos a entrar a la sección emblema de cobre. Ah, pero antes tengo que contarles que tenemos un mail. Sí, se me había olvidado. Nuestro correo es metalurgia@atomix.cl. Al igual que nuestro blog, que es metalurgia.atomix.cl. Ustedes intercambian un punto por un arroba por un punto. Y es súper fácil recordarlos para ustedes. Y eso, por eso está hecho así el blog, por eso está hecho así el correo, para que no tengan que hacerse tanto tabo. Y ustedes, si quieren escribirme a esa casilla, ustedes pueden hacerlo y mandarme sus pedidos, sus comentarios, sugerencias. Si quieren mandarme también sus comentarios por podcaster.cl, me terminan llegando al correo, así que todo bien también por eso. Yo siempre leo todos los medios de contacto que tenemos. Y nada, pues a ustedes me escriben ahí, me dicen qué es lo que quieren escuchar, si el programa está bueno, si el programa está malo, si debería alargarlo, si debería cortarlo, qué sé yo, lo que a ustedes se les ocurra, a la casilla metalurgia@atomix.cl. Vamos a entrar al emblema de cobre, que es nuestra sección donde destacamos los metales nacionales de nuestra tierra, y vamos a ir a escuchar a la banda Desire of Pain, que lanzaron o van a lanzar, la verdad es que no lo tengo claro, este es un adelanto de su EP Ashes of the Darkness, que esta banda estuvo tocando, yo los vi junto a Denun para tocata de Enigma. Bueno, yo comenté esa tocata, no lo voy a volver a comentar, pero Desire of Pain fue una de las bandas buenas que tocó en esa tocata, y Desire of Pain también ahora muy pronto van a estar teloneando a la banda Sinister. ¿Se acuerdan que yo le hablé de Sinister, que estaba viniendo a nuestro país prontamente? Bueno, ahí uno de los de las bandas teloneras va a ser Desire of Pain, una banda que se acerca hacia lo que es el avant-garde metal o metal vanguardista, algo muy parecido a lo que hace Opeth, que tengo entendido que también los van a estar teloneando, así que todo bien por Desire of Pain. Ellos son emergentes dentro del circuito nacional metalero y que están explorando una beta que no ninguna banda se ha atrevido a explorar bien aquí en nuestra tierra, así que felicitaciones por ello, porque están siendo, se los digo, están siendo pioneros en lo que hacen. De repente pueden pecar que se parecen mucho a Opeth, pero también eso no es malo, porque como les digo, no hay ninguna banda así aquí en nuestro país, así que tienen todo el campo, ustedes lo hicieron primero, creo yo, y nada, puta la raja por ustedes, pues bueno, así de simple. Vamos a ir a escuchar un tema de su EP, como les había dicho, Ashes of the Darkness. Un tema que es muy Iron Maiden, recordemos que Opeth también tiene influencia muy Maiden, también basado sobre eso mismo. Y nada, espero que lo disfrutes, un tema de 7 minutos y es más o menos larguito, y nada, enjoy. Esto es Desire of Pain con el tema The Moon is Stained in Blood. Nos llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de cobre. Love me. y ahí pasaban los canadienses, de Into Eternity con el tema Tides of Blood. Déjenme cachar aquí, esta es su producción 2008, que estoy tratando de cachar el nombre. Es una banda canadiense, tal como toqué la semana pasada a 3 Inches of Blood. Yo les vengo diciendo hace caleta que las bandas canadienses son super rockeras y metaleras. Tenemos al Seaver's Hole, que es la continuación, por así decirlo, de Strobing Your Love. No sé, se puede mencionar a Voivod también, que también son bastante influyentes dentro del metal. Como les dije, en Canadá hay bastante metal, hay bastante rock, así que eso, súper bien. Y ahí pasaba Into Eternity con el tema Tides of Blood de su disco 2008 de Incredible Tragedy, que salió en septiembre del año pasado, así que no es tan viejito este disco y es bastante bueno para todos los amantes del metal progresivo. Yo creo que deberían echarle una ojeada a ese disco porque está filete. Y lo que pasaba antes en el emblema de cobre, Desire of Pain, los chilenos de Desire of Pain, santiaguinos de hecho, con el tema The Moon is Stained in Blood de su Ashes of the Darkness EP. Ya, vamos a seguir escuchando la música y vamos a seguir escuchando heavy metal, aunque Into Eternity era progresivo, pero también tenía harto de heavy metal. Vamos a ir a escuchar un tema nuevo que hizo Rob Halford de su carrera solista. Este tema viene en el remaster de su Resurrection del año 2000, ya que estábamos escuchando ahí por último Iron Maiden con The Fallen Angel, y ahora escuchamos a Halford de su disco remaster del Resurrection, un tema que es nuevo y yo sé que les va a gustar, recordando ahí lo que fue el 2001 cuando vino Iron Maiden y lo teloneó Halford. Puta que buen recital, weón. Esa vez yo me acuerdo que me impresionó más Halford que Iron Maiden propiamente tal, o sea, Iron Maiden tuvo la raja, pero Halford, nadie se esperaba el show de Halford y fue como una revelación, por así decirlo. Tocando sus clásicos de Yua, sus clásicos de Fight y sus clásicos de carrera solista, como es este disco Resurrection. Y vamos a escuchar, como les dije, un tema nuevo, así que espero que lo disfruten. Y a la vuelta le tengo noticias de algunos recitales que se los había anunciado ya antes. Y con eso terminamos el programa, pero yo sé que con la noticia que se van a despedir hoy día van a estar felices. Por mientras los dejo con este nuevo tema del maestro Rob Halford, y el tema se llama Fetish. Drag you to the floor, rising as a monster. clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es Un Galvanizado de Oro. Ahí pasaba el clásico de Deep Purple, Burn, en las voces de Jorn Lande y su banda. No es que venga Jorn Lande a nuestro país, sino que viene Deep Purple una vez más. Puse la versión de Jorn Lande porque la verdad es que este tipo canta como los dioses y le da un nuevo aire al tema. Sí, eso es lo bueno, weón, y no está de más escuchar esos clásicos que dieron inicio al metal hace más de 20 años atrás, pero que siguen sonando como si fueran de ayer mismo, weón. Así que todo bien por eso, y bueno, Deep Purple está tocando en nuestro país, en Puerto Montt, el 24 de febrero. Y el 26 de febrero estarían tocando supuestamente en Santiago. Supuestamente están confirmadas las dos fechas. Y también el 28 de febrero estarían tocando en Antofagasta también. Así que súper bien ahí por Deep Purple, que yo también quiero ir a verlo. Creo que le pusieron de teloneros Dios Salve a la Reina, un tributo a Queen, cosa que no me parece de repente medio correcto, ya que Queen se reformó con Paul Rogers. Yo lo fui a ver el año pasado y hacen un show pero excelente, entonces que haya un tributo a una banda que volvió a aparecer en las pistas no me parece algo lógico. Yo sé que Freddie Mercury ya no está en la banda, pero de todas formas, o sea, poner un tributo a una banda que existe me parece algo de repente medio tirado de las mechas, no sé. Pero de todas formas, Deep Purple es Deep Purple y no hay tributo que se le compare, así que tienen que puro ir a verlo los que sean fanáticos de esta banda, a pesar de que siguen viniendo a nuestro país un montón de veces y yo no he podido ir a verlo nunca, así que espero que esta sea la definitiva. Y lo que nos vamos a ir despidiendo hoy día, que es lo más importante, en la página de Black Sabbath, que ustedes se meten a lo que es www.black-sabbath.com/news/index.html. En esa dirección ustedes pueden encontrar una fecha agendada para que Heaven and Hell estaría tocando en nuestro país el próximo 8 de mayo en el Velódromo. Así que, weón, a ponerse las pilas porque Heaven and Hell va a ser un show pero espectacular si es que llegan a venir a nuestro país con Ronnie James Dio a la cabeza, en las voces, como tiene que ser, compadre, porque Ozzy hasta el día de hoy ya está cantando más o menos nomás, compadre. Bueno, Ozzy nunca fue la gran voz, siempre se vio opacado por Dio, aunque Ozzy era más palpico, era como más del weón que se hacía mierda, no sé, tenía más onda rockera, se podría decir, pero Dio es una de las grandes voces del metal, y ver a lo que es Heaven and Hell como tal, la formación de Black Sabbath junto a Dio, yo creo que no tiene precio, y si llegan a venir a nuestro país va a ser algo tan importante como lo que es la visita de Iron Maiden el próximo 22 de marzo. Así que a ponerse las pilas con eso, si se llega a confirmar tienen que puro partir corriendo a comprar la entrada, así que no se van al chancho los precios de las productoras, obviamente, como lo que pasó con Judas Priest el año pasado. Si está el precio de Maiden, lo que es 20 lucas, 23 lucas, lo que es 20 lucas preventa y 20 lucas lo que es entrada general, 23 lucas de entrada general, yo creo que no habría ningún problema en que los metaleros se pongan las pilas para ir a ver a esta leyenda del rock, compadre. Y nos vamos a ir despidiendo con eso, pero no sin antes recordarle que tenemos un blog, que es metalurgia.atomix.cl. Ahí pueden dejarme todas sus dudas, comentarios, lo que quieran hacer, postear. Nuestro MySpace, que es www.myspace.com/metalurgiapodcast, todo junto. Y ahí las bandas, sobre todo, pueden contactarme para los que deseen. Si quieren promocionar su banda aquí en el programa, no hay ningún problema con eso. Nuestro correo, que es metalurgia@atomix.cl, al igual que nuestro blog, que es metalurgia.atomix.cl. Ustedes intercambian un punto por un arroba por un punto, les va a quedar ahí de lujo para que no se pierdan. Súper fácil aprendérselo el correo de Metalurgia, así como el blog también. Y lo último, el Facebook. Parece que no había promocionado el Facebook hoy día. Bueno, aprovecho de promocionarlo acá, compadre. El Facebook de Metalurgia, ustedes se meten a www.facebook.com y buscan Metalurgia, les van a salir varios grupos relacionados con la metalurgia en sí, entre ellos grupos tales como The Lusach y universidades varias, pero que no tienen absolutamente nada que ver con este programa, a excepción del nombre. Y ustedes pueden cachar fácilmente el grupo, el del logo de este podcast, metiéndose ahí a Facebook, y les va a salir el logo de un pentagrama con un cráneo de una cabra, y el pentagrama está invertido, obviamente, así que lo van a cachar al toque. Ya son 143 miembros en la comunidad de Facebook de Metalurgia, que no deja de crecer semana a semana. Eso, me cansé tanto hablar, como todas las semanas termino medio agotado y con las cosas que he estado haciendo estos últimos días me siento bastante agotado, pero contento de haber realizado una nueva sesión de Metalurgia para todos ustedes. Y nos vamos a despedir con lo que sería, ojalá que llegas a venir Heaven Angel a nuestro país. Nos vamos a despedir con el único registro que tiene la banda, llamada propiamente tal como Heaven Angel, y me encanta llamarla así, de hecho, y no Black Sabbath con Dio, porque la verdad es que tienen otra onda, otro aire, cuando cambian de vocalista, de Ozzy a Dio, weón. Cambia la banda, cambia más orientado hacia lo que es el heavy metal, a lo que nos gusta a nosotros. Así que nos vamos a despedir con este Live at the Radio City Music Hall, que es el único registro, como les dije, que tiene la banda como Heaven Angel, que es el único registro en vivo que también tienen. Y nada, nos vamos a despedir con un clásico, espero que lo disfruten. Aquí la banda hueve harto, así que les quedan más o menos 7 minutos de puro heavy metal. Espero que lo disfruten y nos estamos escuchando la próxima semana. Esto es Heaven Angel con el clásico Neon Knight. Show! Neon Knight! We'll be right back. puertas de la Facultad de Ingeniería del Metal se empiezan a cerrar nuevamente. Todas las asignaturas del rock volverán a ser dictadas la próxima semana. Y si el reggaetón de los flaites o la música romántica de los homosexuales invade tu cerebro, ya sabes qué hacer. Colócate los audífonos y escucha el programa que limpia y arrasa con todas las tendencias poser del planeta Tierra. Por ahora descansa tu cuello, colócalo en tu lugar y memoriza lo que has escuchado hoy. Todos los himnos que te aceleran los ritmos cardíacos y que te revientan la garganta al cantar estarán acá. Lo mejor de la música, tu droga favorita en una hora te subirá las revoluciones al máximo y te demolerá el cerebro por completo. Desde el más indómito de los Thrasher a la más vampiresca chica gótica, no quedará indiferente frente al podcast más potente de internet. Cuando llegue el día sábado, prepara tus tímpanos nuevamente, porque la alquimia del metal te transmutará los oídos hasta decir basta. El metal te esperará en un episodio más de Metalurgia.